11 y 28 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y además seguimos con actualidad local, en este caso con José Manuel Fernández Rivera, que hace unos instantes ha estado aquí acompañando al diestro para informar de ese espectáculo taurino y que se queda nuevamente con nosotros, pero ahora para hablar de otro asunto totalmente diferente. Vamos a darle la bienvenida, José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días de nuevo. Hola, buenos días de nuevo. En la mañana de Radio Brique, porque hay un asunto que, aunque sea breve, sí que queríamos recoger, ¿no? Y esa avería en las comunicaciones que mantiene a los clientes de Vodafone y Orange en Ubrique sin línea prácticamente desde la jornada de ayer domingo debido a esa tormenta que bueno, pues nos ha provocado esas consecuencias. En concreto, podemos denominarlo el centro de comunicaciones, ¿no? Que está situado en Los Olivares, lo digo porque allí están las antenas de telefonía móvil, allí están las antenas también de las emisoras de radio, en fin, es un centro neurálgico importante de las comunicaciones de nuestra localidad. Y todo eso depende de la Delegación de Comunicación del Ayuntamiento de Ubrique. Así que contigo pues queríamos conocer la situación en la que nos encontramos y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Pues sí, a causa de la tormenta ya había algunos problemas. Comenzamos con los problemas con la emisora de la casa, con Radio Ubrique, en el que una de las tormentas pues recayó sobre la torreta. El emisor, de en este caso, pues de Radio Ubrique, se vio afectado y ayer pues tuvieron todos los técnicos allí en el centro de Radio Ubrique mientras que se solucionó. Estando allí, volvió a caer otro rayo y en este caso pues su foco fue sobre la torreta, en este caso de la policía local, en el que se encuentran las empresas de wifi, distintas empresas, en este caso, como puede ser Ocho Televisión, Canal Sierra, Cadena Ser, y también pues se vio afectada la torreta de Vodafone. En este caso, pues me imagino que los técnicos de la compañía, nosotros ayer por la tarde dimos un parte directamente a Vodafone Empresa y esta misma mañana a las 8 en punto, pues directamente cuando nos llegamos al ayuntamiento, pues le enviamos directamente a los servicios técnicos el problema que teníamos. Ellos decían de que ellos desde allí no encontraban el problema porque había comunicación, pero sí es verdad que se veía afectado en la localidad lo que es la señal de redes. ¿Por qué? Todo el que trabaja con fibra Vodafone o ADSL Vodafone no hay ningún problema. Lo que sí tiene es la cobertura Vodafone 4G. Todo lo que tiene internet mediante 4G, o en este caso, lo que es todos los teléfonos que tenemos 4G, pues estamos teniendo ese problema. A expensas ya de que en esta mañana pues vengan y lo solucionen, porque creemos que es importante para nosotros no estar incomunicados. Y sobre todo pues que tenemos un ayuntamiento en el que no tenemos telefonía, porque sí tenemos internet, pero no tenemos telefonía. Y entonces pues claro, policía local, emisora de radio, todos los centros que corresponden a tener telefonía de Vodafone, pues tenemos ese problema. El ayuntamiento ha afectado como cliente porque tiene la concesión de las comunicaciones a Vodafone. Así en la licitación pues la ganó Vodafone y son los que nos dan el suministro. Eso pasa en Ubrique, si pasara en el ámbito de Andalucía, pues igual que la Junta de Andalucía también tiene la licitación con Vodafone, en este caso pues todo lo que es Diputación igual, y hablamos de que cuando las grandes marcas pues tienen un problema pues afectan a mucha gente, como en este caso pues afecta a nuestro ayuntamiento. ¿Qué estamos en pensa? Pues tenemos varias vías que estamos intentando solucionar. Yo esta mañana mi preocupación importante era para la cita del DNI, una cita que teníamos a las 9 de la mañana, que son tantísimos los ubriqueños que utilizan la llamada de teléfono para obtener esos 70 números del DNI, y se aplazó a mañana martes, en el que esperemos ya tener la cobertura totalmente al día, esperando que durante la mañana de hoy, y esperemos que no mucho de la tarde, tengamos la solución de la cobertura de Vodafone 4G y de Orange, que son las dos compañías afectadas, porque tanto Movistar como Orange están totalmente operativas al día de hoy. Me decía Vodafone 4G, pero realmente aquellas personas que sean clientes de esta compañía de Vodafone no pueden efectuar llamadas ni recibirla. Ninguna. No es solo ámbito municipal. Cualquier ubriqueño que esté contratado con la empresa Vodafone pues no tiene cobertura. Según nos comunicaron los teléfonos antiguos que no emiten por 4G, que trabajan con 3 o 2G, sí podían efectuar llamadas. Yo, sinceramente, no he conseguido todavía, y Fiti, tú que estás buscando en casa un teléfono antiguo para ponerle la tarjeta SIM, y es verdad que no he dado con él, pero bueno, dicen que hay gente que sí puede llamar, claro, porque van por otra señal y otra onda. Es increíble cómo, bueno, pues en un momento concreto, ¿no?, se trastorna toda nuestra vida con motivo de las comunicaciones, ¿no? Somos esclavos, por así decirlo, ¿no?, de lo que son las nuevas tecnologías. Y sí, y menos más que tenemos en casi todos los puntos wifi, que es una de las cosas que nos da tranquilidad, porque parece que si falta el WhatsApp, o falta el Facebook, o falta Twitter, parece que se va a caer el planeta, pero bueno. Son cosas que no están en nuestra mano. Nosotros desde el ayuntamiento hoy queríamos hablar de cara para que la gente sepa dónde está el problema, que no es un problema municipal, que es un problema de la compañía. Hemos solicitado ya el arreglo y esperemos que pronto pues le den el acceso posible a esa cobertura. Y esto fue porque cayó un rayo, ¿no? A mí me han comentado mis compañeros que estuvo allí intentando solucionar los problemas de avería en nuestro caso, en el emisor, que vio el rayo caer, ¿no? Sí, ayer durante la mañana la verdad es que fue una cantidad considerable de agua la que cayó. Nosotros nos encontrábamos en el Francisco Fatou viendo las comparsas de Cádiz que estuvieron haciendo su evento allí, y la verdad es que el agua era una cantidad de agua la que cayó, y es verdad que varios truenos pues se escucharon, y sí, desde por la mañana pues hubo problemas en el emisor de Radio Brique, y nos decía así uno de los técnicos en este caso pues que comprobaron de que era más de uno y que llegaron a esa zona. Pues, menos mal que solo ha sido eso. En fin, pues las condiciones meteorológicas que han provocado esa afectación, esa avería en las comunicaciones, en concreto en nuestra localidad, en los clientes, se ven afectados los clientes de Vodafone y Orange, principalmente, sin poder efectuar llamadas. Si tienen WhatsApp, si tienen, bueno, pues esa vía de comunicación sí que se les permite, ¿no? Habrá también casos y habrá casos, eso habrá que verlo, ¿no? Claro, depende de lo que tenga cada uno, pero que cada uno contrata, como te he dicho, el que en principio en su casa un pincho 4G de Vodafone, pues al no tener cobertura no tendrá tampoco ni acceso a WhatsApp ni claro. Nada. Pero por ejemplo nosotros aquí ahora mismo en la emisora municipal que no tenemos teléfono, pero sí tenemos en este caso fibra, y al tener fibra pues tiene señal de internet de datos y no tenemos ningún problema. En el ayuntamiento igual, el ayuntamiento estamos también cubiertos, que aparte de tener la compañía, que en este caso de licitación, que fue Vodafone, tenemos fibra Vodafone, tenemos fibra de Movistar y tenemos una empresa local como es Fankine, que también tenemos internet. Tenemos las espaldas cubiertas de cara a que tiene que caerse todo para que el ayuntamiento estemos en este caso pues sin correo y sin un servicio que se puede trabajar ahora mismo como puede ser con voz IP. Claro. Bueno, pues en principio ahí queda esa situación que se daba en la jornada de ayer, provocado por la lluvia. Por cierto que, para completar la información, nos poníamos en contacto también esta misma mañana con los bomberos de nuestra localidad. Nos decían que no ha habido ninguna actuación por parte de ellos, de los bomberos, en Ubrique, que sí que ha llovido, pero no ha sido como en otra zona de la provincia de Cádiz, sobre sí que sí han tenido que intervenir, ¿no? En total, 50 intervenciones de los bomberos en toda la provincia de Cádiz. Afortunadamente, en nuestra localidad no ha habido ninguna actuación de los bomberos. Pero por matizar, ¿no? Pues sí, eso en concreto. Una alegría, como bien has dicho. Es decir, si hemos visto imágenes de Jerez, que en poco tiempo la cantidad de agua que ha caído y los desperfectos que ha dejado, pues mira, nosotros aquí en Ubrique hasta ahora seguimos rezando para que no haya ningún tipo de incidencia y nada, y poco a poco pues irá aflojando el tema de agua, que como bien hemos dicho anteriormente, esperemos que con la Semana Santa que se aproxima esté el tiempo en condiciones. Esperemos que así sea. Nos quedamos con toda esta información, agradeciendo al responsable de comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya atendido. Se haya quedado unos minutillos más aquí en los estudios de la radio para informarnos también de esta cuestión. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.